encerradito en su jaulita. Vive muy afligido porque en su nido no hay pajaritas. Lleva ya tanto tiempo juntando ganas y soledades, que solo es un recuerdo lo que cantaba en sus mocedades. Canta mi pajarito, canta muy suavecito, canta de tanto en tanto porque ha olvidado cómo es su canto. Canta mi pajarito, canta muy suavecito, canta de tanto en tanto porque ha olvidado cómo es su canto. Azuquita y caramelo. Lleva ya tanto tiempo juntando ganas y soledades, que solo es un recuerdo lo que cantaba en sus mocedades. Canta mi pajarito, canta muy suavecito, canta de tanto en tanto porque ha olvidado cómo es su canto. Canta mi pajarito, canta muy suavecito, canta de tanto en tanto porque ha olvidado cómo es su canto.